Amigos oyentes de Opinión, muy buenas tardes. Les habla Máximo Charapaquipoma. Hoy día es viernes, fin de semana. Esperemos que la semana definitivamente haya sido productiva para todos y cada uno de ustedes, ¿verdad? Y especialmente para los del entorno familiar, que hayan cumplido sus metas semanales, hayan ejecutado, ¿no?, los diferentes proyectos que han venido planificando para la semana. Es bueno, ¿no?, disfrutar después del fin de semana en compañía de la familia, cuando se ha esmerado uno durante estos días, ¿verdad?, en lograr sus propósitos, sus objetivos, ¿no? De manera tal de que todos, incluso los estudiantes, es de imaginar que especialmente muchas universidades están en los últimos exámenes y han trabajado arduamente, estudiando, etcétera, para tener obviamente las notas aprobatorias y por lo menos aprender y luego aplicarlos en su actividad profesional. Así que así están las cosas. Esperemos que haya sido ese, y es un deseo obviamente del programa. Vamos a tratar el tema. Finalmente, el señor Alexis Humala hoy día publica uno de los medios de comunicación importante de prensa escrita en relación a que él reconoce de que definitivamente ha optado y ha recorrido uno de los de una manera inadecuada, ¿no?, durante estos días al irrogarse la representación de Gana Perú sin autorización de su hermano, el presidente de la República, Ollanta Humala, para entrar en conversaciones o en tratos, ¿no?, con representantes de la Embajada de Rusia y especialmente representante, incluso el canciller ruso, que ha estado involucrado en este tipo de conversaciones, ¿verdad? Y que él menciona de que se tomó la libertad de acudir a nombre de Gana Perú sin pensar en las consecuencias. O sea, aparentemente el señor Alexis Humala ha reconocido el error. Sin embargo, menciona que actúa de buena fe y que fue una gran metida de pata, como él lo menciona, y por lo tanto pide disculpas, ¿verdad? Al respecto, el día de hoy se ha pronunciado el señor Daniel Abugataz, ya cerrando, me parece, este problema que estaba generando cierta incertidumbre, especialmente a nivel político, y estando a postrimerías de la juramentación como presidente de la República del señor Ollanta Humala. Por lo tanto, dice en esta conferencia de prensa el señor Daniel Abugataz que definitivamente el señor Alexis Humala se ha tomado atribuciones que no le correspondían, ¿no? Ha asumido responsabilidades que no habían sido concedidas por Gana Perú, menos aún por el presidente de la República. Desconocía el presidente de la República porque obviamente el señor Daniel Abugataz con el señor Ollanta Humala estuvieron en las reuniones con el presidente Obama, ¿no? Y en ese interín se enteraron de este despropósito, de alguna manera inconsultamente realizado por el señor Alexis Humala. En esas circunstancias, considera el vocero, en este caso formal y oficial de Gana Perú, que es el señor Daniel Abugataz, que da por cerrado esto, está suspendido el señor Alexis Humala y probablemente después de las investigaciones que vayan surgiendo de este comité de ética que tiene el partido Gana Perú, finalmente incluso tomen una decisión drástica en relación a la permanencia o al actuar político del señor Alexis Humala, que es fundador de Gana Perú. En ese sentido, el señor Alexis Humala, habiendo reconocido de que efectivamente ha obrado de una manera inadecuada, probablemente también tenga que ver su inexperiencia y también obviamente en algún momento puede haber pues un apetito de hacer un negocio por A o B motivos, circunstancias, utilizando entre comillas la coyuntura política, el poder político nuevo que estaba asumiendo obviamente el nuevo presidente de la República, pero esa inexperiencia ha generado un nivel de incertidumbre total, especialmente en esta coyuntura a postrimerías, ¿no?, que tengamos un nuevo presidente de la República. Con el comunicado, con la conferencia de prensa del señor Daniel Abugataz, que menciona que esto no ha sido responsabilidad del partido Gana Perú, que han sido situaciones irregulares, sin consulta previa y con total desconocimiento de los principales dirigentes de Gana Perú, nosotros damos por cerrado, tampoco no queremos continuar ya tratando este tema. Esperamos sí, que el nuevo gobierno tome todas las precauciones para evitar este tipo de deslices de algunos militantes. Si bien es cierto, el señor Abugataz dice que no tiene ningún GPS para ir controlando a cada uno de sus militantes, sin embargo, es importante que se prevea, que se tenga en cuenta que una de las propuestas importantes de Gana Perú, que aquí incluso lo hemos elevado, lo hemos de alguna manera promovido, ¿no?, es la honestidad, es la lucha contra la corrupción. Y cualquier indicio, cualquier atisbo de esta posibilidad definitivamente tiene que ser adecuadamente controlado y, si es posible, sancionado. Yo creo que el señor Alexis Humala no es que se haya inmolado, simplemente tiene que ser retirado del partido probablemente en los próximos días, y con esto estaríamos dando vuelta a la página y retomando lo que a nosotros nos corresponde. Así que esa es la parte final de este dilema. Vamos a tratar el otro aspecto, a propósito de los comentarios, lo que ha pasado en Acomarca. Ustedes saben, amigos oyentes, que el señor Telmo Hurtado, que era en aquel momento subteniente del ejército, trabajaba en la zona de Ayacucho. Y en la zona de Ayacucho, especialmente en la provincia de Vilcabamba, en el año 85, el 14 de agosto de 1985, se cometió un asesinato de toda una comunidad campesina como es la de Acomarco, ¿verdad? El argumento que en aquel momento, ojo, era el señor presidente de la República, Alan García Pérez, ¿verdad?, decía uno de los vinculados, como es Inesio Jarama, ante el Senado de la República, el 17 de septiembre del 85, mencionaba lo siguiente, ante el Senado, en aquel momento todavía teníamos Senado, decía: la población sirve a Sendero para sustentarla, para curar sus heridas, para darle protección y encubrirla, para renovar sus cuadros. La contrasubversión, es decir, el ejército estaba haciendo la contrasubversión, debe impedir que la subversión gane a la población y, como lo señala el operativo Huancayoc, eliminar las zonas rojas. Ese fue el argumento, entre comillas, militar, para producir esta atrocidad. ¿En qué consistió? ¿En qué consistió? El 9 de agosto del año 85, efectivos del ejército llegaron a la zona de Huamanmarca, en el distrito de Huambalpa, obviamente en Ayacucho, ¿no?, donde también asesinaron a 8 personas, saquearon y quemaron sus viviendas en Yoglia, en Huangayoc, en Pitig y en Aguajpampa, ¿no? Así, estos efectivos policiales, antes de retirarse a Vilcabamba, ya habían asesinado incluso a mucha gente, ¿verdad? En los días siguientes, el 14 de agosto, ¿no?, las patrullas encabezados por este subteniente en aquel entonces, Telmo Hurtado, ¿verdad?, y la del teniente Juan Rivera Rondón, que eran más o menos 25, bajaron a la zona de Yoxlapampa, convocaron a todos los comuneros, que eran 69 de la comunidad de Comarca, les mencionaron que iba a haber una reunión importante, urgente, para tomar las previsiones y para pacificar esa zona. Los agruparon estos 69 comuneros, amigos oyentes, que tales criminales, en 3 viviendas. Los separaron en una vivienda a los varones adultos, en la otra a las mujeres adultas, y en la otra a los niños, ¿verdad?, a los niñitos que eran obviamente hijos de estas familias campesinas. A las mujeres las violaron. Las violaron, los conducieron a una zanja y los acribillaron a balazos, porque decían que esta población era el soporte del terrorismo. A los varones igualito, los acribillaron y les metieron bombas incendiarias, granadas incendiarias, y finalmente los aniquilaron. Ni los niños se salvaron, que tales criminales, ¿verdad? Y el señor Telmo Hurtado finalmente generó la muerte de 39 adultos entre varones y mujeres y 23 niños ejecutados. ¿Qué tal criminalidad, no? Ojo, estamos hablando en el periodo del señor Alan García, presidente en aquel momento. Pero no conforme con esto, ¿verdad?, estos señores, habían algunos testigos, ¿verdad?, en aquel entonces, que habían sobrevivido y que se habían agazapado por las zonas colindantes a Comarca. Los identificaron y los fueron matando progresivamente. Y tanto así, en aquel entonces, hubo una comisión, ¿verdad?, del Congreso, encabezado por el señor, incluso con la asesoría en aquel entonces del señor Fernando Olivera, ¿no? Cuando ellos ya estaban llegando a la ciudad, a la población de la comarca para investigar, antes, un día antes, comenzaron a liquidar a los testigos que se supone iban a sustentar la denuncia ante la comisión del Congreso. Entonces, esta masacre no se puede permitir en el país. O sea, no puede ser que el ejército, lo mismo, con el argumento de la lucha contra la subversión, hayan generado esta ejecución, una flagrante violación de los derechos más elementales a la vida de la población campesina. Masacre. ¿Verdad? Y esta masacre, señores, como resultado de hecho de que este señor Telmo Hurtado finalmente, ojo, en el periodo de Alan García incluso se ha ascendido hasta el cargo de mayor del ejército, ¿verdad? Así termina esta historia, y este criminal definitivamente debe purgar cárcel, y con otros que han eludido a la justicia. Y por favor, ustedes saben, aquí ya lo dijo alguien, de que el poder político manda al poder militar. Por lo tanto, habría que también comenzar a analizar la responsabilidad del señor Alan García. Así que está a postrimería de terminar su mandato, pero por una serie de favores políticos incluso se le exoneró y se le prescindió al señor Alan García. Hacemos una pausa y regresamos inmediatamente.